Aunque sientas todo ese dolor y veas que no hay salida, has querido hogar en una gran depresión y sientes que se apaga tu vida. DJ Andro, Resurrección Record. Escúchalo, escúchalo, él te quiere ayudar. Escúchalo, escúchalo, él te quiere dar vida nueva. Escúchalo, escúchalo, él quiere sanar tu interior. Escúchalo, escúchalo, él te ofrece vida eterna. ¿Cuántas veces en la vida en que no podías más? Y llorando te decías que te ahorraba esa soledad y sentías que no podías seguir. El impredecible, Resurrección.